¿Cuánto queda, Sam? Ya no puedo más. No falta mucho, señor Frodo. Ya puedo ver en la lejanía el desolado Mordor. Seguidme, pequeños hobbits. Smígol os guiará hasta vuestro destino. Smígol sabe bien el camino. Gollum, Gollum. Señor Frodo, hace mucho que no me dice que me quiere, ni me coge de la mano, ni me da besitos en la oreja. Lo siento, Sam. Esta carga se me está haciendo insoportable. Casi no puedo ni andar. Deme por el anillo. Digo, deme el anillo. Yo se lo llevaré. No, déjeme a mí. El amo está muy cansado. ¿Por qué no deja que nosotros le llevemos el tesoro? Lo guardaremos bien. Callaos los tres. Digo, los dos. El anillo es mi responsabilidad. Yo debo cargar con él. Los amos usan el tesoro de forma obscena. Gollum limpiará bien el tesoro cuando se lo arrebate a los sucios hobbits. Sí, Gollum, Gollum. Señor Frodo, la última vez que usamos el anillo ya no vibraba. ¿Será por la proximidad al Monte del Destino? No debemos usarlo más, querido Sam. Además, ya sabes que cuando me lo pongo en el pene, se me vuelve invisible y no hay forma de acertar. ¡No! ¡Mi tesoro! En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocer los disfrazados de Iguana Gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de Señor con Bigote y Gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Hola amigos y bienvenidos por fin al cuarto capítulo de El laberinto del primigenio. Nos ha costado, llevamos más de un mes sin grabar, pero entre una cosa y otra, joder, macho, qué complicado se ha hecho. A veces cuando se tuercen las cosas no hay manera. Hoy estamos otra vez, los tres magníficos aquí, los que nos cuesta tanto quedar. David, Flores, @Gronan, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estoy sentado fumando hierba auténtica de la comarca, con pipa y además estoy con una bata y además con corbata y una copa de brandy en la mano. Sí, sí, no, es para verte. Y bueno, y Tony Flau, claro. ¿Cómo estás, Tony? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Sí, oye. Otra vez a grabar podcast y aquí tengo un amiguete, se llama William Lawson y bueno, qué compañía. No digas esto, hombre, que tenemos fama de gente seria. Somos alcohólicos que sois. Bueno, soy fumeta como Radagast. Y bueno, por fin, de verdad que, oye, David, es que no lo veas, lo que ha costado grabar. Madre amor. Mucho. Y sí, estamos teniendo problemillas técnicos y en fin. Pero bueno, aquí estamos, dándolo todo, otra vez. Por fin. Por favor, no tiene la culpa. Sí, bueno, hoy vamos a comentar un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de tres temas, como siempre. Vamos a hablar de MERP, ese juego de rol tan querido por y tan odiado por algunos, ¿no? Por el sistema de juego, el MERP. Y también vamos a hablar de un poco de la sección de David. Temas relacionados, ojo, aquí sí que quiero hacer un inciso porque se ha hablado muchísimo de la película de Peter Jackson del Hobbit y no era nuestra intención, aunque pegue con el tema, hablar de esa película. Se ha hablado mucho en podcasts infinitos y nosotros no creo que lo fuésemos a hacer mejor, ya lo han hecho y lo han hecho muy bien. Por lo tanto, David, cuéntanos un poco, ¿no?, de qué vamos a hablar. Bueno, mi sección, pues precisamente, pues eso, para salirnos un poco del cansinismo sobre el Hobbit y bueno, todo esta fiebre que ha surgido con la versión de Peter Jackson, pues hablaremos sí de adaptaciones del Hobbit, pero de las que son menos conocidas. Y bueno, hay alguna historia curiosa sobre un cortometraje que se hizo y bueno, pero eso lo explicaremos en detalle en la sección. Perfecto. Y también hablaremos de juegos de tabletero. Bueno, tocaría que habláramos algo relacionado con El Señor de los Anillos, pero mira, Tony Frau pues tampoco le hace mucha gracia el tema de los juegos de tablero. Y hoy, pues quizás, y no como norma general, pues nos saldremos un poco de la línea y hablaremos de un grandísimo juego que es ni más ni menos que el Blood Bowl. ¿No, Tony? Sí, vamos a hablar de Blood Bowl un poquito para que, bueno, para que la gente pues sepa un poco de qué va y un poquito de historia. Además lo mencionamos en el anterior capítulo, lo pasé por encima, ¿te acuerdas? Lo mencionamos un poco, Tony, Sí, no, sí. El William Lawson bien, ¿no? Sí. Se le está afectando a las neuronas, pobre tico. Bueno, pues como digo siempre, sin más dilación, venga, vamos a entrar en materia. Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en casas de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. En la Tierra Media, los elfos inmortales, los robustos enanos y los sencillos hobbits viven entre una variedad de hombres mortales que luchan por sobrevivir y prosperar frente a mil amenazas, orcos y huargos, trolls y gigantes, tumularios y espectros, dragones y bestias malignas, y naturalmente, el Señor de los Anillos. Asombrosos encantamientos moldean el paisaje y afectan al clima, mientras los anillos de poder guardan los lugares mágicos o torturan las almas y arrastran a los pueblos a las tinieblas. Puedes ser un elfo, un hobbit, un hombre o incluso un orco. En el Señor de los Anillos puedes comer pasteles en la comarca, ojear libros en Rivendell o luchar con los dragones en el Brezal Seco. Lucha contra los jinetes negros o espía a los hombres de Mordor. Lo que creas que sea necesario para cumplir tu misión. Pero recuerda, los peligros son muchos. Bienvenidos a MERP, o lo que es lo mismo, por favor, que me salga una tirada abierta. El juego, creado y diseñado por el señor S. Coleman Charlton y un tal Pete Fenlon, que no tengo el gusto de conocer, gracias a un acuerdo de derechos de explotación firmado por Tolkien Enterprise, fue publicado por primera vez en Estados Unidos por Iron Crown Enterprise en 1984, con el título de Middle Earth Roleplay, que es juego de rol de la Tierra Media. El MERP. El MERP de toda la vida. Habéis visto que lo bien que he dicho Middle Earth Roleplay, ¿no? Sí, sí. Más que nada, porque hay algún amigo por ahí que me echa en cara lo de los reinos olvidados, que cada vez que me ve se parte el culo de risa. Ah, sí, es cierto que tu inglés no es que sea... No, he apuntado... La bomba, ¿no? Y de un tal Pepe, cada vez que me ve, cada vez que me viene y me ve, ya se está riendo, ya sé de qué se ríe. En fin. El Señor de los Anillos, el juego de rol de la Tierra Media, fue traducido y publicado y distribuido por primera vez en español en septiembre de 1989 por la editorial conocida ya por todos los roleros que se precien y de la que ya hemos hablado y de la que hablaremos, Joke International, quien tradujo el título al español, pero añadiendo El Señor de los Anillos, ¿vale? Pero de todas maneras, como bien dice David, en la comunidad rolera se ha conocido como el MERP y lo seguiremos conociendo como MERP. El sistema de juego es bien conocido, el sistema Rolemaster, que fue creado por los señores de ICE en el año 1980. ¿Vale? Los señores de ICE, cuando reciben la licencia para crear el juego de rol, pues no creas que se vuelven locos o se estresan pensando en un sistema de juego. ¿Vale? Lo que hacen es, dicen, bueno, nos tomamos unas cañitas y mientras están tomándosela dicen, oye, ¿qué sistema le metemos a esto? El de Rolemaster. Apunta, ya toma por saco. Hacemos un pequeño resumen y como tiene mucha tabla, pues ala, adelante. Ay. En MERP podías interpretar el papel de un hobbit, de un Unli, Atención, pregunta, Tony. ¿Sabes lo que es un Unli? ¿Un qué? Un Unli. ¿Un no? ¿Y tú, David? Sí, era como una especie de enano, pero chungo. Un, sí. Como la de, los enanos desgraciados, los enanos mongers. son una raza de gente pequeña que descienden aparentemente de la antigua unión de hombres y enanos, ¿vale? Y las leyendas les llaman medioenanos, ¿vale? Podía ser también un enano, podía ser un wosses, que son los druedain. Un momento, un momento. Había que tener huevos para tirarse una enana, ¿eh? Sí. Más que nada porque no se diferenciaban de los enanos. Por eso. Bueno, sí, en la vagina, supongo. Sí. Ay, Dios mío. Podía ser un medio elfo. Que esos eran los bastardillos. Vale. Sí. Medio elfo, pues. También podía ser un elfo silvano, un elfo sindar, un elfo noldor. Y algunos masters, la verdad que poquitos, dejaban la posibilidad de que podía ser, pues, un medio orco. Un troll, un orco entero, y también podía ser un medio troll. Lo que no podía ser es un troll entero, vamos, eso ya era demasiado tonto. Un Uruk-hai y un Olo-hai. Esto eran, digamos, dentro de las razas que podía ser. No he hablado de los humanos, que cuando te tocaba ser humano, pues había muchas razas o culturas diferentes, que si los Dunadan, los Rohir, los Beornidas, hombres de los bosques, Dorwinadan, Losadan, campesino, burgués, Dunledino, hombre del este, Haradan, corsario, Variag y Númenoreano negro. He tenido que ensayarlo, lo de Númenoreano negro. Sí. Los hombres de... Sí, que es como... Era como, te imaginas, un poco como al... ¿Cómo se llama este? Al Trancos, pero africano, ¿no? Bueno, la magia en Mer era muy habitual. Hasta el más tonto te llevaba algo mágico. Claro, muy bien el de Rolemaster, pues esto sí que, vamos, que si un anillo, que si una daga, una armadura, un amuleto. Para mí creo que pecaba en demasía, ¿no?, el tema de la magia, ¿no? Casi parecía un Dungeons en más de una ocasión. ¿No crees, David? Pero no tanto, quizás. Y la gran mayoría de los objetos mágicos que había eran objetos que te daban bonificadores a hacer algún tipo de cosa, ¿vale? Algo que te daba un más 10 a hacer esto, o un más 10 a atacar, o un más 10 para defenderte, o un más 10 para abrir cerraduras. Cosas, más que fueran cosas que hicieran unos grandes efectos, sino que eran cosas que te daban bonos para usarlas en lo que tuvieras que hacer. Pero sí abundaba mucho, aunque los efectos no fuesen devastadores, pero sí que había mucho, casi que todo el mundo tenía algo que daba un más 10, ¿verdad? Mucho. Yo... Sí, de hecho quiero recordar que incluso a la hora de crear la hoja de personaje había una tabla que era tabla de objeto mágico, que tú podías tirar y ya directamente pues simplemente optabas a tener un objeto. Sí, señor, premio, ahí vamos, porque estamos hablando del Señor de las Tablas, no nos olvidemos. Eso no es el Señor de los Anillos, es el Señor de las Tablas. Vale, volvamos al sistema del juego, precisamente al de Rolemaster. Tiene sus detractores, entre los que quizás yo me encuentro, ¿vale? Lo encontraba y lo encuentro farragoso de narices para empezar a adentrarse en el mundo del rol, y mucho menos para dirigir, ¿eh? Casi todo se soluciona con dados de 10 caras, en los que generamos porcentajes. Por ejemplo, vamos a ver, tiramos los dos dados, ¿vale? Y decimos cuál de los dos canta. Vamos a ver, esto del quién, cuál de los dos canta era una jerga que usábamos nosotros para determinar cuál era el de las decenas. Solía pasar que a la mitad de la partida alguno tiraba y si no le gustaba la tirada, le decía al máster que el cantaba era el blanco, que si no se acordaba de que los había cambiado. Vale, esto no quiero decir nombres por si nos escuchan, ¿eh? Pero claro, el pobre máster, que entre tanta tabla no se acuerda ni de la madre que lo parió, pues colaba, la verdad, que muchísimas veces. Argucias rastreras que todos en alguna ocasión hemos utilizado. ¿No, David? No, sí, que es que si no, no te puedes considerar jugador de rol. O sea, a ver, ser jugador de rol, ya lo dije, no recuerdo en qué momento, pero implica ser un mangui, un chorizo, un tramposo y mala persona en general. Es vil y rastrero, creo que fueron, sí, las palabras. Es que claro, tú te cogías los dados y decías... Uy, un 6, un 3, 65. Venga, sacamos 65, perfecto, canta el 6. Y aquel, el máster, me decía, bueno, me acuerdo, el verde. Y luego resulta que no, que era el blanco. Esto lo he visto yo más de una vez. Yo he visto tirar nueces, Porque sí, está tan enfrascado que he visto tirar nueces. Y literalmente, de verdad. Bueno, esto se hubiera podido solucionar bien si a los dados de 100, pues uno de los dados hubiera sido esos que tienen los dados de 10 que tienen dos cifras para indicar decenas y el otro que solo tiene una cifra para indicar unidades y esos no tienen posibilidad de que se haga trampa con ellos. Exacto. Que de hecho, yo en los dos últimos dados de Turu de la última edición ya te vienen con los dos numeritos y es una maravilla, la verdad. Así no puedes hacer farfulladas. Pero claro, los primeros dados no hay nada del peluquín. Un dígito y tiramilla. Sí, y a cambiar de color cuando te daba la gana. Sí. Esto Tony no lo ha vivido porque el rol tampoco... A este juego, Tony, el tema de este me comentabas que no, a micrófono cerrado, me has dicho que no... No, hombre, yo no he jugado al... He visto jugar, eso sí, el club y tal, pero no llegué a jugar al Tierra Media. Lo que pasa es que, bueno... Pero vamos, que yo he oído cosas buenas del juego, no he oído, no sé. No, lo bueno, el juego es muy bueno, la ambientación es genial, es que sí. Las pegas en el... un poco lo farragoso. Que había muchas tablas, me parece, creo que había bastante... por parte del máster, ¿no? Tenía que mirar muchos tipos de tablas, creo, algo así, o no sé. Exacto, sí, y aparte el sistema de combate se hacía a veces pues larguito y complicado, ¿no? Antes se comentaba un poco de, por favor, que me salga una tirada abierta. ¿Cómo funcionaba esto? Cuando tú tenías que golpear a un bicho, o un rival, o un enemigo, tirabas los dados, y si sacabas entre 96 y 100, la tirada se llamaba abierta. ¿Qué significa? Que podías volver a repetir la tirada y sumar ese resultado al que ya tenías. Si volvías a sacar otro 96 a 100, pues volvías a tirar otra vez. Esos resultados se iban sumando. ¿De acuerdo? Que era, cuanto más tiradas abiertas sacabas, más puntuación sacabas y más daño creabas al contrario, al enemigo. Un crítico, vamos. Bueno. Exacto. Ibas sumando críticos, ¿vale? Ibas tirando, oye, 96, pum, pum, ala, mira, genial, tiras otra vez. 98, hala, venga, puedo volver a tirar otra vez. Tercera vez, 99. A la cuarta sabes que no vas a meterla en caliente en 6 semanas. Porque dices, con esta potra, no, ¿sabes qué te quiero decir, no? luego, claro, ojo, si sacabas de 1 a 5, era una pifia. Y había que tirar en una tabla de pifias. Vale, pero pon en el caso de que no fuese una tirada abierta. Tú tiras, ¿de acuerdo? Y tienes que sumarlo en tu habilidad en el arma escogida, ¿vale? Luego le tenías que restar al resultado la bonificación de defensa del objetivo. Y si estaba parando, ¿vale? Resta la bonificación ofensiva utilizada para la parada de tu resultado. Luego había que comparar el resultado en la tabla del arma elegida. Había que compararla con la armadura del objetivo. El resultado, si indica algo, son los puntos de vida que se le resta al objetivo. Y si hay alguna letra, el código de crítico. Ojo, si hay crítico, tienes que ir a la tabla de críticos, del arma elegida. Excepto si es una criatura grande, que era por otra tabla. Y si el código de crítico es C o superior, quizás se tiraría crítico secundario y habría que ir a la tabla X. ¿Vale? Y esto es una tirada de ataque. O sea, para que veáis un poco lo farragoso que podía llegar a ser sí, un combate. Era farragoso, sí. Lo que pasa es que también es verdad que una vez que le tenías cogido un poco el truquillo, pues no era complicado. Decía, bueno, pues veo, vale, pues tiro, le sumo la veo, le resto la BD, y luego el que se ocupaba del trabajo sucio, digamos, pues es el máster que tenía que ir mirando la tabla. Pues venga, pues ahora cruzo el resultado de que has tirado con el éxito, miro la tabla a ver qué has sacado, le quitas tantos puntos de vida, y si es necesario el crítico, pues tiras el crítico. Normalmente, aparte del resultado 100 de una tirada, que era sacar un 0 y un 0, también existía un número para determinar que también se daba por un 100. Yo lo he visto hacer a algunos másters, ¿vale? No sé si es una norma general, pero nosotros usábamos algunos el 69, ¿vale? Si sacabas un 69 era como sacar un 100 y era una tirada abierta. David, ¿esto te suena de haberlo vivido? Sí, lo he vivido. Pero bueno, claro, pues he vivido además contigo. Pero lo que el que nos dirigía, el señor Jordi, pues era que empleaba esta forma de jugar. No es otra forma más que aumentar una posibilidad más de hacer el crítico, pero si no voy equivocado, me parece a mí que esto era una regla casera. Sí. No estaba contemplado como reglamento de por sí, oficial, digamos. Esto se usaba para dar más chicha a los jugadores que estuviesen más contentos. Vamos, ni más ni claro, menos, ¿no? Y el 69 es un número mágico. Claro, sí, sobre todo cuando tienes 16 años y las tías, pues no las ves en pintura y dices, en fin. Y más jugando a rol. Imaginaos chavales de 16 años llenos de granos jugando a rol en aquella época. Pues imagínate lo que ligábamos nosotros. Vamos, una jarta. En fin, eso es historia. Eso es otra cosa, sí. Tony, ¿tú qué? Bueno, tú cuando nosotros teníamos 16 años, tú ya tenías 40, ¿no? Joder, ya empezamos. ¿Qué tenés, hombre? Esto ya... Él nació con 40. Ya nací con eso, o sea que yo... Bueno, vamos a hablar de bueno, en el combate, con este sistema, aparte de perderte las tablas, podías, si tenías la chorra del siglo, era encadenar, pues lo que comentaba, ¿no? Tres o cuatro o incluso cinco tiradas abiertas, ¿vale? Yo he visto cargarse a personajes de un nivel muy alto. Tengo que decir que empezabas de nivel 1 y podías llegar a nivel 10. ¿De acuerdo? Personajes se cargaban a personajes altos, pues teniendo la chorra del siglo, sacando tres o cuatro críticos y te cargas al más pintado. O sea, tú llevas una daga oxidada y te viene un caballero de Gondor a caballo y tú pegas un criticazo de estos, tres o cuatro tiradas abiertas y te lo llevas por delante como un campeón. Bueno, pero tú mira a Sam con la arañita, o sea, en la película, con una daga, o sea... gordo. Pero tenía la luz de Arendil. Ya, pero coño, que es un bicho gordo, ¿sabes? Eso es cierto, es cierto. Eso sería, pues sí, podría ser un ejemplo llevado al cine de un criticazo en El Señor de los Anillos. Ahí estaba bien, Tony, eso estaba bien. Listo. Sí. Bueno, aparte del combate, existía también la magia, como ya comenté al principio, la magia Anverb, que se basaba en dos clases. La esencia, que en Tierra Media tiene su origen en la canción La Ainulidale, que creó Arda, y el orden de las cosas. ¿Cuántas veces has pronunciado esa palabra para que te salga más o menos pues bien a la segunda o a la tercera? Exacto, y he fallado, ¿eh? Porque no creas. No, y además lo he escrito literal, porque no se escribe así. O sea, yo lo he escrito tal y como suena, Ainulidale. Ah, vale. Creo que es idioma élfico. Sí. Y la otra clase, o sea, está la esencia y está la canalización, que es el dominio de la misma, utiliza el magia poder... la magia de los fontaneros. No, la misma utiliza el poder de los Valar, canalizando a través de los personajes que usan los sortilegios. Yo también sé un poco, ¿eh? O sea, bueno, yo lo único que sé decir en elfo, sé decir camarero, se llama el del bar, o sea... Bueno, sí. Esto sí. Minuto, ¿no? 14 de grabación, cortar. Vale, ya está apuntado. En fin, bueno, como he comentado, en Med no se usan los hechizos, son sortilegios. ¿Vale? Mismo. Importante. Hechizos no, sortilegio. Vamos a hablar de las cosas con propiedad. En ambos casos, tanto en la canalización como en la esencia, un personaje mago no podía llevar nada de metal, ni armadura, ni yelmo, ni grebas, brazales de metal, nada. ¿Vale? En la Tierra Media, las aseguradoras no les hacían seguros de vida a los magos, porque solían palmar. Aparte de la putada de no poder llevar nada metálico y haberse memorizado los sortilegios, resulta que necesitaban tiempo para concentrarse. A mí, ser mago en Dungeons de nivel 1 ya es una putada, en serio. Pero ser un mago de Mer de nivel 1 era frustrante. Había que tener los cuadrados, de verdad. Mira, te tienes que concentrar. Si no te concentras, haces un sortilegio así de buenas a primeras, tienes un menos 30. Oh. Sí. A la tirada de que tú hagas de dados para ver si haces efecto, ¿eh? Un menos 30. Si te concentrabas un turno, aún así tenías un menos 15 a la tirada. Para tener un cero, o sea, que sacara la tirada pelada, tenías que esperar 3 turnos. O sea, tú imagínate un combate que es pim, pam, plum, y tú concentrándote. Bueno, en 3 turnos, lo mismo ya está tu grupo muerto, o el contrario, muerto, y tú dices, ahora, y ahora ya no importa, colega, ya, esto se ha acabado ya. Esto lo he vivido, pero vamos, unas cuantas veces. Sí, los niveles de magia bajos era de lo peor, ¿eh? Yo creo que sí, era peor ser un mago de Merp que un mago de Dungeons, y mira que era chunga la cosa, ¿eh? Pero bueno, claro, luego cuando ibas subiendo de nivel, ibas subiendo la capacidad de tu capacidad de lanzar hechizos, pues a veces te podías permitir el lujo de lanzar esos conjuros sortilegios sin tener que concentrarte. O sea, bueno, hay que decir también, siendo justos, que algunos conjuros no necesitaban concentración y los podías hacer inmediatamente, como era encender un fuego y crear hielo para un gin tonic. ¿Y se sube rápido de nivel en el juego, no? ¿O es más? Un mago, es que ya depende. Ah, por cierto, ya tenemos una explicación de por qué se patea tanto en el Señor de los Anillos. Porque da PX. ¿A que no sabíais? No. Pues caminar da PX. Cuantas más leguas camines, más puntos. Sí. Ah, sí, sí, caminar, ¿eh? Sí. Cuando Frodo y Sam llegan al Monte del Destino son de nivel 9. Mínimo. Y solo con patear, sin matar bichos. Que de verdad que es increíble. La hoja de personaje, o sea, tenía una no voy a entrar a detalle, ¿vale? Pero tenía una particularidad que eran unos cuadraditos, ¿vale? Estaban repartidos en movimiento y maniobra, habilidad con armas, habilidades generales, habilidades de subterfugio y habilidades mágicas. Cada cuadradito que tú marcabas con una cruz era un más 5%, ¿no, David? Si no me he equivocado, que se sumaba. Sí, bueno, era un más 5, pero no por ciento. Era un más 5, porque no iba por porcentajes. Vale, exacto. Yo, es que la hoja de personaje la hacíamos con el máster, es que ni me molesté. Jamás intenté dirigir, porque de verdad que ya sistema... Tú ves la hoja de personaje y ya no te entra por los ojos. Todos esos cuadraditos, esas crucecitas, ese más aquí, porque tú luego tienes los bonificadores y los penalizadores. Bonificador por raza, pero penalización por armadura, más bonificador de no sé qué, más penalizador de no sé cuánto, y había que sumarlo todo y ponerlo al lado. Bueno, a mí sí me gustaba. A mí me hacía gracia hacerme la hoja. Además, eso de marcar los cuadraditos y ir seleccionando. Porque, claro, si no recuerdo mal, cuando tú te hacías un personaje, en función de la profesión que tú tenías, pues tenías unos cuadrados a distribuir en distintos grupos de habilidades que has dicho. Sí, sí. Y había tantos cuadraditos que tú marcabas, pues más 5 más que tenías, ¿no? Pero luego, una vez que llenabas todos los cuadraditos de un bloque, luego había otro bloque que estaba como separado, que esos cuadraditos, en vez de valer más 5, valían más 2. Significa que tú, una vez que tenías cierta habilidad, luego cuando eras muy experto, pues ya no subías tanto esa habilidad, sino que ibas en una progresión más lenta. Uh-huh. Ok. Una cosita, disculpadme un minutito que ahora vengo, ¿eh? Un minuto solo, ¿eh? Ah, venga, hasta luego. No me cortéis, ¿eh? Seguid. La próstata, ¿no? Vale. Ah. Bueno, tengo que hacer mención especial a los suplementos que salieron Bueno, salieron muchos suplementos, ¿vale? Y de muy buena calidad. Que dieron muchísimo color al juego y lo han hecho ser uno de los históricos dentro del juego. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero lo que no voy a negar que esto es historia viva de los juegos de rol. Eso es así. Y si hay un top 10 de juegos de rol, este está, seguro. En el orden que queráis. O sea, el del 1 o el 5 o el 4, pero para cada uno tendrá un orden. Eso es incuestionable. Está en el corazón de todos. ¿No, David? Sí, sin duda. Sí. Yo creo que casi todos los roleros viejunos han tenido que jugar al Señor de los Anillos. Más que, sobre todo, pues eso, por el tema que es y el juego que claro, fue editado por Yoki International y todos hemos chupado de esa editorial. Vamos. ¿Cuánto hay que agradecer a Yoki International? Qué pena, la verdad. Hay que hacer un especial, ¿eh? Sobre Yoki International. Sí, yo creo que se lo merece porque básicamente la gran mayoría de juegos los han mamado ellos, ¿eh? De los que vamos a hablar aquí en el Laberinto del Primigenio. Pues Yoki International hay que... Bueno, habría que hacerle una placa, ¿eh? ¿Y te has subido la bragueta, Tony? No, ya no, no. Vale. Comentaba el tema de los suplementos, que ha habido muchos, ¿eh? Ha habido... seguro que recordaré bastantes. Más que nada porque los tengo apuntados. Minas Tirith, El Bosque Negro y las Tierras Salvajes, El Imperio del Rey Brujo de Rovanion... Si te suena alguno, David, de haberlo jugado, dímelo, porque seguro que alguno ha jugado. Sí, dime. No, precisamente de los suplementos tampoco estoy muy puesto, no lo recuerdo muy bien, ¿eh? A ver, si me suena alguno, te lo diré. Estaba el Monte Gundabad, el Reino de Arthedain, el Reino Perdido de Cardolan, Lórien, los Jinetes de Rohan, te suena, pero vamos, los Ladrones de Tarbat, Moria, la ciudad de los enanos, personajes de la Tierra Media. O sea, que de módulos había bastante. Unos cuantos, y muchos de ellos internacionales, la gran mayoría, por no decir todos. Rivendell, la casa de Elrond, Ents de Fangor, Señores de la Tierra Media 1, 2 y 3. Estos fueron muy, muy conocidos, hay mucha mención por ahí por internet. Los puertos de Gondor y los señores del mar de Gondor. Estos son los suplementos, o sea, quiero decir, sí, suplementos, pero luego hay aventuras que salieron que también fueron un montón, un montón. Pero bueno, después de este breve resumen que he hecho, que me dejo mil cosas, ¿por qué? Porque este juego, como ya cada juego de rol, como siempre digo, se merecen programas enteros, pero no es el plan. Es simplemente recordar un poco de esos tiempos. Esto es una reseña para el que ya ha jugado, que como digo siempre, si te he hecho recordar alguna anécdota de un tiempo mejor y te he puesto una sonrisa en el rostro, yo me doy, vamos, por más que por satisfecho. Señores, ¿algo más que añadir antes de pasar a la siguiente sesión? Sí, que por eBay se puede encontrar a muy buen precio. Todos los modos y el juego, sí. Es un despertador. Sí, sí. Tony es el de los ruiditos. Yo creo que tenías un reloj de cuco. ¿Ya? Ya. Qué buenísimo. En serio. Y os juramos que no es aposta. No, somos espontáneos, somos así. Si es que esto... Esto es el directo, ¿no? En fin. Pues eso, que muy bonito El Señor de los Anillos, que todos lo hemos jugado y que nos ha gustado mucho. Venga, vamos a hacer un descanso. Hasta luego. Adiós. Madre mía, cuántos podcasts. No sé a cuál suscribirme. Menos mal que existe uno en el que se dedican a comentarlos. Son dos tipos, Pello y Adrián, que charlan sobre los podcasts a los que están suscritos o los nuevos que descubren. Lo hacen de una forma amena y si critican algo, lo hacen de forma constructiva. Desde luego, no son unos trolls. No Soy un Troll Podcast. Podéis encontrarlos en su web www.nosoyuntroll.es. En Twitter son @nstroll-podcast y también los puedes encontrar en iVoox y en iTunes. No soy un troll, ¿y tú? Bueno, llega mi turno y en el programa de hoy, pues como ya hemos comentado antes, quizá lo más fácil hubiera sido hablar de la adaptación cinematográfica del Hobbit de Peter Jackson, pero no van a ir los tiros por ahí. Aquí en El Laberinto consideramos que hay muchos podcast frikis que han hablado ya de eso y por lo tanto pues no es necesario alargarnos. De todas maneras sí que algo mencionaremos. Daremos un paseo por las diferentes adaptaciones que ha tenido el cuento de Tolkien, de las que probablemente no hayáis visto ninguna, o sí. Yo sé que, por lo menos Pablo sí que ha visto alguna de estas. Ya te digo, para matarte. Sí, sí. Pero lo que también es cierto es que quizás una de estas solo sea la que se salve de la quema, ¿eh? Es básicamente todo lo que os voy a mencionar aquí es basura, mayormente. Antes de empezar, Pablo, Tony... ¿Sí? ¿Cuántas versiones conocéis vosotros del Hobbit, aparte de la de Peter Jackson? Yo conozco una de que se hizo una serie de animación, bueno, de dibujos animados, del Señor de los Anillos, hace mucho. Yo conozco alguna más porque, claro, sé de lo que ibas a hablar y la he visto, la peli rusa esa. Ya, bien, bien. Bueno, pues, como Tony ha comentado, hay una versión animada del Señor de los Anillos, pero también hay una versión animada de la película del Hobbit, ¿vale? Pero bueno, vamos al turrón y vamos a enumerar. Tampoco van a ser muchas. La forma más lógica de enumerarlas puede que sea la cronológica y pues así lo voy a hacer. Empezaremos con una película que no es una película, sino un corto animado, que se titulaba, a ver si lo adivináis. El Señor de los Anillos. ¿Un corto animado? El Hobbit. Sí. Vale, premio para Pablo. Se llamaba El Hobbit, sí. Y yo también he dicho El Señor de los Anillos. Dios mío. A mí también el vale. Jack Daniel me está subiendo. En fin. El Hobbit con G, ¿no? El Hobbit, sí. Con J. Con J, sí. Ya ni escribir. Vale. Este corto, más que el corto en sí, tiene una historia que es más interesante que el propio corto. Ahora os la comento. Fue estrenado en 1966 y es un corto que se utilizó para ganar pasta. Después de contaros un poco el argumento, os cuento la historia, ¿vale? Venga. Esta versión de... Dime, Pablo, ¿vas a decir algo? Oh, no, que va, que va. Vale, vale. Esta primera versión cinematográfica se hizo en 1966, como he dicho, tiene como base el relato de El Hobbit, pero se toma una licencia muy extravagantes, ¿vale? No vamos a recordar aquí todo el argumento del libro, porque sí, de hecho, si estáis escuchando el podcast, es más que probable que hayáis leído, visto alguna película o os hayan contado el argumento del Hobbit. Si no, stop y borrar. Exacto, sí, sí. Iros a escuchar algún podcast sobre fútbol o algo de eso. Pero bueno, os comentaré las licencias que se tomaron en este corto cutre, ¿vale? Por ejemplo, al dragón Smaug, ¿vale? Le cambian el nombre. Aquí le llaman el dragón Slack. Por otra parte, aquí los enanos no existen. La compañía de enanos esta que va a visitar a Frodo no aparece por ningún lado, sino que los supervivientes del ataque de el dragón Slack a los enanos son un rey enano, su hija, que es como una especie, sí, como una princesa, y otro enano que les acompaña, ¿vale? Son tres enanos, pero que son el rey, la hija y un enano que va de comparsa. Slack acabará siendo abatido por una flecha gigante lanzada desde un arco también de dimensiones enormes que disparan estos tres y Bilbo. Y la historia termina con el Hobbit regresando a su hogar casándose con la princesa enana. ¡Oh, no! ¿Y esta mierda qué es? O sea, como podéis ver, la historia es muy, muy, muy, muy reinterpretada, digamos. Digamos que, bueno, que usan el Hobbit como historia de fondo para hacer una mierda que, vamos, que se le fue mucho la olla al señor que la hizo, ¿vale? El corto es un corto que dura 12 minutos, por lo tanto, se saltan 100.000 millones de cosas. Aunque el libro no sea muy extenso, pero claro, 12 minutos no dan para mucho. Y comentar que la animación, hay que decir a que no hay. O sea, todo lo que aparece en este corto son dibujos estáticos, un dibujo, sobre los que se mueve la cámara. No hay animación, ¿vale? Es bien bien como si fuera un cuento relatado con una sucesión de ilustraciones. Una mierda pincha en un palo. No, ya te digo. Es que te voy a decir una cosa, eres la guarrilla del cine, ¿eh? Te lo tragas todo. Sí. Sí, yo todo sea por el podcasting, ¿eh? Sí. Vale. ¿Por qué alguien en su sano juicio podría producir este mojón? ¿Vale? Pues por la pasta. Esto realmente es lo interesante del corto, ¿vale? Os cuento. El señor William L. Snyder era un productor de películas de animación que le encargó a Gene Deitch, que era un dibujante y guionista, una película sobre el Hobbit, dándole manga ancha para hacer y deshacer en la historia original, pues para lo que quería, un producto que tuviera éxito en taquilla, algo que se vendiera. Gene Deitch se puso a currar en el guión de la película con un montón de licencias, como las que ya hemos comentado en el corto. Pero claro, es que este señor descubrió después la existencia del Señor de los Anillos, y cuando ya prácticamente tenía el guión acabado, decidió reescribirlo con la idea de ser más fiel para poder contar en un futuro pues una posible secuela, ¿vale? Ya pensaba en hacer una película del Hobbit y una película del Señor de los Anillos. Pues poco después, la 20th Century Fox se interesó en el proyecto y quiso participar en la producción. Pero el señor Snyder negoció con ellos y les pedía un pasturrial. Con lo que la Fox dijo, bueno, yo paso de meterme en este merde, yo no quiero pagar tanta pasta, y la Fox se salió. Entonces el proyecto se quedó estancado y, por lo visto, pues quedó en stand-by, congelado. Snyder en su día había comprado por 4 duros los derechos sobre las obras de Tolkien, pero esos derechos caducaban, ¿vale? Y tenía unas condiciones para que los conservaran. Y es que si el señor Snyder no realizaba una película antes del 30 de junio de 1966, los derechos volverían a manos de la familia Tolkien. Bueno. Y ya cerca de esas fechas, los relatos estaban haciéndose muy famosos y se ofrecían ingentes cantidades de dinero a la familia por esos derechos, ¿vale? O sea, había incrementado mucho de valor, había productoras que iban detrás de ello y estaban, pues eso, detrás de la familia Tolkien, para ver, oye, dame los derechos que quiero hacer una peliculita para ganar dinero. Pero bueno, en ese momento los tenía el señor Snyder. Entonces, faltando apenas un mes para la fecha de caducidad de esos derechos sobre el Hobbit, Snyder llamó a Jean Deitch otra vez, que ya daba más por liquidado el proyecto del film, y le pidió que hiciera un corto de 12 minutos contando de forma hiperresumida la historia del cuento de Tolkien. Y que le daba igual la calidad que fuera, que da igual que fuera un tordo, que fuera un ñordo, que fuera... La cuestión era poder estrenar ese corto antes de la fecha de caducidad de los derechos. Entonces Jean Deitch se puso a trabajar como un loco para hacer el corto. Le habían dado nada más que tenía poco más de un mes. Y justo el 29 de junio de 1966, un día antes de la fecha límite, llegaba a Nueva York, procedente de Checoslovaquia, que era el país donde vivía, y tenía la película lista para poner en el proyector de una sala de cine que Snyder ya tenía reservada para su estreno. Estaba todo más que preparado. El propio Jean Deitch, el que hizo la película, se dedicó a comprar entradas y repartirlas entre la gente que se encontraba por la calle para que fueran a ver la película. O sea, que claro, es que la cosa fue de un día para otro. El mismo dibujante iba diciendo, oye, vente a ver esta película. Y le daba una entrada y ala, venga, para adentro. Pues podía hacer lo mismo con La jungla. Sí, ¿no? Total, todo eso simplemente fue para que el señor Snyder pudiera justificar que la película se había estrenado antes de la fecha límite para conservar los derechos. Derechos que vendió por $100,000, que supongo que en aquellos tiempos debían ser un pastorial que te cagas. Si queréis ver el corto, como curiosidad, lo podéis encontrar en YouTube, ¿vale? Con que busquéis Hobbit 1966 os sale fijo, ¿vale? Lo único malo es que lo he encontrado en inglés y no hay subtítulos en castellano. Aunque con un nivel de inglés más o menos medio, no como el de Pablo, se puede entender. Cabrón. ¿Es en color o en blanco y negro? Ese es en color, es en color. Pero bueno, ¿qué os parece esta versión de primera del Hobbit? Pues yo esta de los 12 minutos, David, no la he visto. Yo no sabía ni que existía. Es muy mierdosa, realmente. Yo la he visto y... Es imposible que sea más mierdosa que la peli rusa que vas a hablar ahora. O sea, es imposible. ¿Está? ¿Es así? Bueno, sí, bueno. La verdad es que es difícil de superar. Pero bueno, antes de hablar de la película rusa, del Hobbit, hablaremos de otra versión realizada en 1977, pero que es un largometraje de animación. Ah, esta ya tengo un buen cariño. Esta sí que tengo cariño. Esta es... a ver si adivináis cómo se titula. Pues... ¿No es El Hobbit? El Hobbit, sí. Es exactamente El Hobbit, ¿vale? Esta versión del Hobbit de 1977 fue producida por Rankin Bass Animated Entertainment, ¿vale? Que es una productora estadounidense que se ocupó de trabajos como los Thundercats. ¿Os acordáis de los Thundercats? Sí. Eran unos dibujos de unos gatos así humanoides y tal, de los años 80. La película fue estrenada directamente para televisión, ¿vale? Se estrenó por la NBC y fue codirigida por Jules Bass y Arthur Rankin Jr., ¿vale? Podría decirse que de todas las versiones fílmicas del cuento de Tolkien, esta puede ser la que mejor aguanta un visionado, ¿vale? Quitando la de Peter Jackson, que es quizás la más fiel a la historia. ¿Qué podemos decir de la película? Pues primero que si vamos a enfrentarnos a ella debemos tener en cuenta el año que se hizo, ¿vale? En los 70 había mucho hippie, todo el mundo hablaba de paz y floripondios y esto se ve reflejado en la peli, ¿vale? Hay muchas canciones, todas del palo así folclórico irlandés, de borracho de bar. ¡Joder! Sí, perdón, sí, señor irlandés que estás escuchando esto. Sí, sí. Y la violencia pues se trata de una forma así muy suave, ¿vale? No se ve nada de sangre y todo se trata de una forma muy light. Cabe decir que la película está orientada a un público infantil y eso pues también influye mucho pues en el tono que tiene. Al contrario que el señor Peter Jackson con su versión, que está en torno a las 9 horas en total, en este film todo el libro se condensa en 77 minutos que dura la película. ¿Vale? Ahí se cuenta pues todo lo que es el Hobbit intrínsecamente, el libro de Tolkien, y eso hace pues que las cosas sucedan de una forma un poco atropellada, ¿vale? Pues ahora pasa esto, pum, y ahora pasa aquello, pum, y ahora que pasa aquello, pum. Todo es muy, muy acelerado. Hablemos de la apariencia de los personajes en la película. El aspecto de Gollum es difícil de describir con palabras, pero desde luego podría decirse que es como el hijo monger del primigenio Chatsowa. ¿Vale? Es una cosa horrible, vamos. Pero bueno, a pesar de todo, la escena que corresponde al pasaje del libro Acertijos en la oscuridad, que es en la que tiene Gollum y Bilbo se encuentran en ahí bajo las cuevas aquellas de los goblins y tienen el duelo de acertijos, es bastante fiel al libro. Vale mucho la pena verlo. Bilbo parece una maruja con los rulos recién sacados. Los enanos son un poco como los enanitos de Blancanieves. Tienen ese aspecto así con esos gorritos y esas barbas y tal. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Sí, sí, sí, esa pinta. Los goblins orcos tienen un aspecto poco amenazador, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta eso, que la película es infantil y son unos seres que tienen el cuerpo pequeño y en cambio tienen una cara muy gorda, muy ancha. Pero lo peor de todo, a mi parecer, es el aspecto que tienen los elfos del bosque. Parecen unos duendes lechuguinos, sí, con una mezcla entre duende y hada, que dices, bueno, pero esto es un elfo. No, no, yo desde luego no representa la idea que yo tenía. No tiene nada que ver con Elrond, que sí que lo pintan como el elfo que es. Pero sí es verdad que le ponen unas lucecitas en la cabeza que no se sabe muy bien a cuento de que tiene como... Es como una especie de corona de luces. Pero bueno, dejando aparte la estética, la animación es aceptable teniendo en cuenta cuándo se hizo la película y es un producto de cierta calidad que desde luego uno puede introducir perfectamente a un niño al mundo de Tolkien haciéndole ver esta película. Porque dentro de lo que cabe es más o menos es bastante fiel. De hecho, un año después, en el 78, Ralph Bakshi dirigió una secuela animada, ¿vale? Que es la que nos ha comentado Tony Frau antes, El Señor de los Anillos. Esta es bastante más conocida. Ah, vale, pues yo me confundía. Vale, yo hablo de esta. ¿Vale? Yo recuerdo esta, claro. Sí, se hizo una versión animada del Señor de los Anillos, que sería la continuación de esta película, que esta película, como ya os iba a comentar, no ha sido editada en España, ¿vale? No se puede ver en castellano. Entonces no la he visto, claro. Yo recordaba la del Señor de los Anillos, que sí, claro. Vale, la única forma que tenemos de verla es en versión original inglés con subtítulos en castellano, ¿vale? Por ahí en los mundillos de internet, si investigáis un poquito, la podéis encontrar con facilidad. Deciros que el doblaje de la película es muy bueno, que, bueno, es un doblaje inglés, y de hecho hay una de las voces, que concretamente la voz de el señor que interpreta a Gandalf, es el actor y director John Huston, nominado 10 veces a los Oscars. Y bueno, esta es la versión del 77. Vosotros, bueno, ya como habéis comentado, no la habéis visto ninguno de los dos, ¿no? No, no, yo la confundía con El Señor de los Anillos, la verdad, la película. ¿Tony? ¿Qué? ¿Tú qué? Sí, no, lo mismo, que yo la confundía con la que tú has visto también, Pablo. Sí, ¿verdad? Es que, claro, yo, y además recuerdo, David, haberla visto en el club, mira lo que te digo, en una tarde de estas, en un VHS seguramente. Sí, sí, sí. Yo la vi por televisión, que la dieron por televisión esta. Sí, sí, la han hecho también por televisión en varias veces. Pero bueno, esta versión del Hobbit animada es una pena porque ya os digo que para un niño, porque está orientada a público infantil, pero es realmente le cuenta el libro del Hobbit muy suavizado y se saltan muchas cosas, pero a pesar de todo es prácticamente el libro. Sí, sí. Oye, por cierto, David, tú ya es un trancazo del 15, ¿no? Okay. Sí, yo tengo el trancazo perenne. Sí, macho. No, pero te noto más congestionado. Digo, me paso pena. Hasta que no pase el invierno ya. Yo me como, estoy tomando un Jack Daniels y me limpia las fosas nasales y la garganta. Oh, claro, y eso desembosa. Desembosa, ¿eh? Desembosa. Bueno, yo es que de esas cosas no gasto. Bueno, os voy a hablar ahora de la película que le ha gustado tanto a Pablo, que se ha visto por mi recomendación, que es El Hobbit ruso. Yo te odio. De verdad, te odio. Vale. Vamos a viajar en el tiempo. Ahora a 1985. Cruzamos el telón de acero y vamos hasta la cuna del comunismo. Mira, Flash Gordon es una obra de arte. Una obra de arte comparado con esto. Uy. La Unión Soviética. Nos encontramos de frente con la versión más bizarra del Hobbit, ¿vale? Al loro que os voy a decir... esto sí que no tenéis huevos de decirme el título. No, porque es tan ruso. Vale, pues el título es Skazochnoye Puteshestvije Mistera Bilbo Beginska Kovita. Que te lo has inventado. No, no, no, os juro que ese es el título. ¿Vale? Quiere decir algo así como El viaje fabuloso del señor Bilbo Bolsón, el Hobbit. Bueno, sí. ¿Vale? Ya lo sé, que tengo un poco de acento ucraniano, pero bueno, intentaré mejorarlo un poco. De las cepas. Sí, como los polvorones. Sí. Las elfas rusas, ¿qué tal? ¿La qué? Las elfas rusas. Las elfas rusas. Las elfas rusas. Tú calla, Tony, que te has escaqueado de ver esta película. Sí. No tienes perdón de Dios. No. Bueno, esta película fue rodada para formar parte de una serie, o sea que realmente, más que una película, se podría decir que es un capítulo. Bueno, es una película que se hizo como parte de una serie del canal Leningrad TV, que se llamaba Cuento tras Cuento, ¿vale? En el que cada episodio de la serie pues era un relato diferente. Lo podemos considerar un telefilm, ¿vale? Tengo ya un poco oxidado el ruso, por lo que me ha sido difícil entender esta versión del Hobbit, puesto que en el momento que grabamos no es posible encontrar una versión con subtítulos. Pero conociendo la historia tampoco es que se haga imprescindible, ¿verdad, no, Pablo? No hace falta, la sigues bien. Sí, sí. Vale, además te tiene en vilo la película. Me tiene que te quería matar en cada escena, David. Ese. Sí. Vale, la película tiene más bien el aspecto de una obra de teatro filmada que no propiamente de una película. ¿Qué podemos esperar de este Hobbit ruso? En pocas palabras, son decorados pintados o muy cutres, disfraces horteros hechos con ropa de baratillo, actuaciones penosas y números musicales que hacen que te preguntes qué demonios estás viendo y que te hacen sangrar los ojos. Pero vamos a entrar un poco más en detalle. De buenas a primeras, lo que nos llama la atención es que la película es introducida por un narrador que podíamos entender que es un señor que podría ser el mismo Tolkien, ¿vale? Pero es un señor ruso con bombín, paraguas y bigote que va haciendo introducciones y va comentando el relato en un perfecto ruso. Vaya, ¿vale? Lo vemos. David, este señor que dices tú de bombín, paraguas y bigote no es el señor Tornasol, no. Es como el señor Tornasol, pero en ruso. No, es más parecido a Don Vito Corleone. Ah, bueno. Sí. Vale. Te lo digo yo, es como el padrino, tío. Sí, sí, bueno, él va haciendo, supongo que las veces de narrador de la historia. Antes de comentar la historia, que es que tampoco es que haya mucho que comentar, pero bueno, la indumentaria y el aspecto de los personajes. Bilbo es un señor muy gordo, que lleva una bufanda que parece robada del Doctor Who, el cuarto concretamente. Por cierto que el Doctor Who es una serie lamentable que no entiendo cómo tiene tanto seguidor. También Pablo me ha dicho que se parece a un personaje. Sí, es clavadito. Yo soy futbolero y mucha gente ya sabe que soy futbolero. Es, vale, Manolo el del bombo, clavado. Ah, vale, sí. Joder, vaya. Bueno, pues sí, este señor es Bilbo. Gandalf también merece un capítulo aparte, ¿vale? Gandalf es una drag queen con purpurina o algo parecido en la cara y en el pelo, y lleva unas botas altas por encima de la rodilla. Además, parece que va puesto de alguna droga dura, porque es que siempre va con los ojos muy abiertos, muy abiertos, muy abiertos. Dice, este tío se ha metido algo porque no es normal cómo va. Bueno, al ser una película teatralizada, todos los personajes tienen la misma altura. Es decir, Gandalf, los enanos, el Hobbit, todos miden igual. Aunque es verdad que hay alguna escena donde coinciden, por ejemplo, con los humanos en Esgaroth, donde sí que se ven más pequeños. Ahora, no esperéis ver unos efectos de Peter Jackson, ¿eh? O sea, es muy penoso. Los goblins son señores vestidos con un traje gris con capucha. No se han molestado siquiera en ponerse maquillaje ni nada, sino simplemente es personas normales con un vestido gris, pues hola, pues ya son goblins. Y Gollum, Gollum es hay que darle de comer aparte, ¿vale? Sí. Está interpretado por un señor que está pintado de verde, con unos harapos hechos jirones, cubriéndole todo el cuerpo, y una capucha ceñida a la cabeza, que es también de color verde, que simula una calva. Lleva también unos colmillos muy, muy chungos. Y unas redes, así de pescador envuelto, ¿verdad? Sí, sí, sí, va envuelto con unas redes, harapos, y es muy cool. Dime, Tony. No, que un profundo puede ser, ¿no? Sí, sí. Parece, lo has clavado. Parece más un profundo, sí. Más que el Gollum. Hoy estás fino, Tony. Llevas un par de clavadas buenas. Sí, tío. Sí. Bueno, las arañas del Bosque Negro son muñequetes. Debo decir que en la tienda de los chinos de mi pueblo tienen arañas de juguete que parecen más una araña que las que usan en la película. Y se ve el palo que usan para moverla. No, esto es la araña, que es más gorda. Sí, y Smaug, el dragón, es un muñequete también, ¿vale? Solo se le ve el cuello y la cabeza, y las patas delanteras se ve claramente que son los guantes de un señor. Decir de la historia, pues no hay mucho que contar. Lo que se dice de la película se dice en ruso. Podemos ver a Bilbo como recibe los enanos en su casa. Después hay una escena de lucha-baile con los trasgos. El encuentro de Bilbo y Gollum. Y tras esa escena cruzan el bosque negro, se topan con las arañas. Y al final llegan a Asgard con los humanos, se encuentran con Smaug y fin. Eso es lo que se cuenta en la película del Hobbit. Ni más ni menos. Del Hobbit ruso. Dura 1 hora y 10 minutos y desde luego es una ida de perola gigantesca. Solo recomiendo su visionado tras una gran ingesta de alcohol o psicotrópicos. Sí, tal cual. Es en color, David. Sí. Sí, es en color, pero solo la puedes ver en ruso. No hay subtítulos ni en inglés siquiera. Ya, Tony, imagínate que nos vamos a los chinos y nos compramos unas capuchas, unas barbas de esas de chino, ¿vale? Y somos enanos, ¿vale? Eso es la película. Y además, el Hobbit, Bilbo, está gordo y lleva una camisa rosa y lleva un sombrero de lana redondo en la cabeza. Oye, de verdad, es para morirse, tío. Yo estaba en el curro, la pude ver porque estaba, mi curro me daba tiempo y madre de amor hermoso. De verdad. Bueno, estas son las versiones rarunas. Quería hablar solo un poquito por encima de la versión de Peter Jackson del Hobbit. ¿Ah, sí? Sí, solo muy por encima, ¿vale? Mira, vale. Comentar muy someramente, pues, esta versión, y es que es un tema muy trillado, por eso no quiero extenderme mucho. Lo que a mí respecta, bueno, solo quiero decir pues un poco mi opinión. Siendo Peter Jackson quien se ha encargado de la película, pues tenemos un producto muy similar al Señor de los Anillos, aunque algo quizás menos oscuro que la historia del Señor de los Anillos, porque de por sí el libro pues es más tétrico, más tenebroso. Los efectos especiales son acojonantes, la fotografía es muy buena, excelentes interpretaciones de Martin Freeman como Bilbo, que para mí lo clava, Richard Armitage como Thorin, que le da un carisma impresionante a este personaje, y Ian McKellen, como siempre, que aunque este hombre, aunque vaya a ralentí, pues es espectacular como Gandalf. Uh-huh. Las licencias de Peter Jackson me parecen también apropiadas, como por ejemplo la elección de la némesis de los enanos, es ese orco albino que se llama Azog. ¿Sabéis quién, sí, quién hace de orco albino? ¿Sabéis quién es el actor que hace el orco ese blanco grande que se ve? Pues sí, es Crixo. Crixo, el gladiador de la serie Spartacus. Sí, esa, exactamente. Joder, está puesto, ¿eh? Sí, señor. Se le ocurre, se lo prepara. ¿Te crees? Uno que se documenta. Sí, porque no soy seguidor de la serie, pero sí que vi que curiosamente... Ya. No, a él los gladiadores le molan. No, el de los gladiadores es Tony. Es verdad. Invito a todo el mundo que se vea la serie de Spartacus. ¿Lo dices en serio, Tony? Sí. ¿Y Águila Roja? Entonces te falta decir. Águila Roja no. Buena. A ver, es una Spartacus, está bien, ¿eh? Yo he visto algún capítulo suelto y claro, es como ver decapitaciones a cámara lenta y esas cosas. Y sexo a cascoporro. Como 300 en serie, ¿no? Un poco, ¿verdad? Sí, está bien. No, porque cada gladiador y cada personaje que sale, sea gladiador o no sea gladiador, tiene su historia. Venga, fuera, que sí, pasando de los gladiadores. Bueno, David, sigue a... ya nos demíamos. Luego, ya si se tercia lo comentaremos algún día. Vale, eso es en lo que respecta a mí en las cosas buenas. En la parte mala, pues que veo alguna cosa metida con calzador, que yo quizás hubiera excluido de la película. Como, por ejemplo, la reunión que tienen en Rivendell, Saruman, Galadriel, Elrond y Gandalf. La veo que está puesta simplemente pues para que salgan Saruman y Galadriel. No tiene otro motivo esa escena. No viene a cuento. Para mí no es ni útil ni necesaria. Y otra cosa que no me gustó nada fue Radagast, el Istar y Fumeta. Pues lo siento, pero a mí no me gustó. La imagen de un Istari sí, ¿vale? Puede ser un Istari que se dedica a la naturaleza y todo eso, pero, coño, los Istari son personajes de gran poder, son siervos de los Maya o de los Valar o de los que como coño sean. y no son, para mí no son personajes que son tan, no sé. Pero escucha, David, vale, le dan un aspecto así un poco de drogata, pero no le quitan ni una pizca de poder, ¿eh? Fíjate la batalla que tiene la atalaya, lo dejan en muy alto consideración, en muy alta consideración, como mago. Luego coge el trineo para entretener a los orcos con los wargos, sí. Y se pone a dar vueltas, pero sí, pero es su carácter, porque a nivel combativo, fíjate cómo combate. O sea, es, no sé, a mí no me convence. A mí no me convence. Lo que no me gustó de fue esto, lo del sí, porque pero además la cena hasta que corre con el trineo, esto sobra. O sea, es que parece que lo han sacado de los teleñecos, o sea, hombre, algunos dicen que es el Jar Jar Binks, ¿no? Sí, y no. Sí, sí, exactamente, como un Jar Jar Binks, igual. Sí, sí, y lo pone muy cómico, o sea, como de cachondeo también, no sé, no me... Mira, a mí no me gustó. Mira, yo mi opinión es, si la puedo decir, es que yo fui a ver la película muy influenciado. Yo tardé mucho en ir a verla, por temas de trabajo no pude, y todo el mundo me decía, escuché comentarios de decir que era más lenta que La Comunidad del Anillo, y yo iba preocupado, y digo, ya verás, que... Mira, y me quedé alucinado. Se me pasaron las horas y yo voy al cine a disfrutar y a soñar y a pasarlo bien. Y a mí lo consiguió. Me quedé embobado, como un niño. Acabó la peli y dije, cuando en último momento, cuando abre el ojo el dragón, dije, ¡ay, que se acaba! Ya con miedo, de decir, se acaba la película y yo la disfruté. No, pero si te digo una cosa, si es que si te gusta, si te han gustado las películas del Señor de los Anillos, esta te va a gustar igual. Sí, sí, espectacular. Yo disfruté como un niño y de realmente con la edad que tengo, que no es ni mucho menos la de Tony, pero yo voy al cine y veo una peli así y me siento bien, pues oye, ¿eh, Tony? Sí. ¿Me quieres, Tony? Sí, muerto. Bueno, por último, yo vi la película en 3D, en 3D HFR, ¿vale? Y a pesar de ser un activista anti 3D yo, porque realmente no me gusta nada las películas en 3D, debo decir que me convenció totalmente este sistema. Pero el color se ve muy oscuro. El 3D sí, pero el 3D HFR no se ve oscuro. Ah, vale. Para nada, pero para nada. Para nada, o sea, yo es que soy una persona anti 3D, no me gustan nada las películas en 3D, las veo siempre muy oscuras, me mareo mucho y nada, pues de hecho todas las películas que voy a ver que se estrenan en 3D las voy a ver en 2D. Pero esta, como una tecnología nueva, digo, bueno, voy a probar y realmente pues me encantó. Al principio lo ves como todo un poco raro, pero a la que te acostumbras parece que es que tienes delante de ti a los personajes. O sea, es espectacular el realismo que se consigue, la profundidad. Y además salvan el tema ese de la iluminación tan baja que tiene el 3D normal. Aunque eso también es su ventaja y su desventaja. Hay gente que no le gusta tener esa visión que parece casi casi como de teatro. Sí. Porque es que parece que los tienes ahí delante. Pero desde luego, yo, el resto de las películas del Hobbit y todas las películas que hagan este sistema las voy a ver seguro. En 3D. La película que se estén en 3D HFR, yo la voy a ver en ese sistema. Porque a mí me convenció totalmente. Pues nada, amigos. Vosotros probarlo, darle una oportunidad y ya veréis. Sí, lo probaremos. Pero bueno, al siguiente, porque esta no ha llegado y... ¿Habéis oído la canción del enano cuando está cantando dentro de la... Creo que es dentro de la casa de Bilbo, ¿no? Sí. Se pone a cantar allí al lado de la chimenea, ¿no? A mí se me puso la carne de gallina. Pues la habéis oído en inglés, es flipante en inglés, ¿eh? Sí, en inglés es como mola, claro, la versión en castellano es un poco más... Sí, pero en inglés no tiene nada que ver, es flipante en inglés, ¿eh? Recomiendo a todo el mundo que la oiga en inglés por el YouTube, porque es que es... Es que el tema del doblaje en España de cada vez está peor por el tema de la piratería, casi los dobladores casi ni pueden ver imágenes muchas veces, ¿eh? De lo que van a doblar. Escuché un comentarista, bueno, una vez a un doblador de Juego de Tronos, por ejemplo, y decía que no tenían imágenes para poderlo grabar por temor a la piratería, y a veces se les hace complicado. Yo a mí me gustó, de verdad, mucho, pero bueno, pues nada, eso es todo lo que tenía que decir sobre el Hobbit y las adaptaciones fílmicas. Espero que os haya gustado. Muy bien, pues nada, pasamos a otra cosa, ¿no? A otra cosa mariposa. Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. Bueno, hoy vamos a empezar a comentar un juego de mesa de la casa Game Workshop, que todos conocéis, o casi todos, que es el Blood Bowl. El Blood Bowl, pues básicamente es un juego de mesa, juego de tablero, que se juega con figuras. Y es fútbol americano medieval fantástico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que está basado en el fútbol americano y se enfrentan dos equipos, en este caso serían razas, ¿no? Orcos, humanos, no muertos, del caos, bueno, todo esto. Y bueno, pues el que anota más touchdown en un total de 16 turnos, pues es el que gana, ¿vale? Cada mitad de partido se divide en 8 turnos, son 8 y 8. 8 y 8. Lo que comentaba, ¿no? 16 turnos en total. Bueno, pues es un juego que tiene muchos adeptos hoy en día, sobre todo en Francia. En Francia pega muy fuerte el Blood Bowl. Y es un juego en que se juega con miniaturas, ¿no? Cuando salió en su día en la casa Game Workshop en Inglaterra, pues el juego era de un tablero de cartón con las figuritas de cartón también, ¿vale? Y bueno, esto digo que hace, vamos, esto salió pues hace, pues no sé, un montón de años. Creo que fue en el año 1986, creo. Está basado en el Warhammer Fantasy, ¿vale? En Warhammer Fantasy. Bueno, y las razas, ¿no? Sobre todo, las razas. En el mundo este, ¿no? Sí. Y entonces, este juego yo jugué. O sea, ya sé que... pero ya está como con la data otra vez. Tranquila, no me pasa nada. Esto fue la primera edición, ¿vale? Una cajita pequeña de cartón y todo eran fichitas muy cutres, ¿vale? Ajá. Empezamos con esto. Luego, pues ya la segunda edición, que se lanzó en el año, en el 1988, pues ya llevó un cambio pues importante en lo que es el sistema de juego, ¿no? Que ya se puede decir que ya se alejaba del Warhammer Fantasy. Digo por las reglas estas de combate, ¿no? Y se orientaba más a lo que es el deporte en sí, ¿no? Y ya la caja incluía miniaturas de plástico, ¿vale? Más adelante, bueno, al cabo de un tiempo, la casa Game Workshop empezó ya a sacar las típicas figuras de metal, ¿no? Para este juego, jugadores estrella y demás. Entonces empezaron a sacar expansiones. Una conocida es un John Ball, no sé si os suena. Sí, sí me suena. ¿Cuál? Perdón, Tony, ¿has dicho? Dungeon Bowl. Blood Bowl jugado en un dungeon. Bueno, yo jugué a esta expansión y era penosa. O sea, os digo porque es que no ni la probéis porque es que no. Uh-huh. Luego salieron manuales de juego. Blood Bowl, famoso Blood Bowl Star Players, muy bueno este manual con tapa dura, ¿vale? Blanco y negro. Yo lo tuve y lo perdí. Se lo dejé a alguien y no me lo devolvió. Una pena. Era un manual basado en los jugadores estrella, ¿no? Oh, qué guay. Qué pena. Esto no se llegó a traducir, ¿vale? Una cosa, el Blood Bowl segunda edición era el tablero que llevaba, puede ser que era como de corchopán. De por spam, ¿vale? Sí, este lo hemos visto David en el club, sí, vaya. Sí, yo tengo una copia que es precisamente ese, el que tiene el tablero que es como de, ¿es eso? De por spam. Ah, vale. ¿Lo tienes tú? Sí. Yo tengo el Zona Mortal, la expansión que salió Zona Mortal. Ah, vale. Sí, pero ese es el tablero normal. Ya, y, pero bueno. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El Zona Mortal. Es una expansión que salió que era con cartas adicionales, ¿vale? Fue la primera vez que se metían cartas. Ah, vale. Sí, cartas de eventos y de magia, etcétera, ¿vale? Sí, también sí. De Games Workshop y lo compré también hace bastantes años, por el 93 o así, 94 máximo lo debí comprar. Este juego sí que salió, el que salió por spam, el corcho este duro, vamos. Sí. Era como un empedrado, ¿no? Exacto. Un empedrado. Este juego salió en inglés, no salió en castellano, ¿vale? Pues esta es la versión que tengo yo. Sí, que salió en inglés esta versión. Esta versión fue, pues, la bomba. Cuando salió esto, ya con las figuras de plástico, ¿vale? Muy cutres, eso sí, las figuras eran lo peor de lo peor, ¿eh? Sí, pero bueno, eran humanos y orcos, unos azules y otros rojos. Sí. Era, pero bueno, ya yo podía jugar con un tablero en tres dimensiones, con las figuritas y el balón y tal. Y claro, ya las reglas eran también las antiguas, ¿no? Y una partida te podía durar de 4 o 5 horas, por lo menos. Por el tema de reglamento del movimiento, sobre todo el combate, ¿no? Que había, se hacía con dados de 6. Sí, como en el Warhammer Fantasy, ¿verdad? Warhammer Fantasy, exactamente. Y nada, bueno, después, más adelante, ya salió la tercera edición, en el 94, creo que fue, que era la que Game Workshop está... ¿Qué salió en el 91? La segunda edición original, que fue traducida y se publicó por primera vez en español, ¿vale? En el 91. ¿Vale? Y la tradujo y la publicó una editorial que se llamaba Barcelonesa de Diseños Orbitales. No sé si os suena. O sea, Diseños Orbitales. Si hablamos del anterior programa. Exactamente. Pues Diseños Orbitales, pues la traducida y tal, ¿no? Y luego en el 94, ¿vale? La tercera edición, ¿vale? Salió con la expansión del Zona Mortal, que ya eliminó lo que es el... Bueno, era el tablero este de cartón, muy bonito, que es el que todos tenemos ahora, ¿no? Y una expansión que se llama Zona Mortal, que es la que tú tienes, Pablo, ¿no? Sí, señor. Yo también la tengo, la Zona Mortal, que es una expansión muy buena. Sí, sí lo es. Sí. Y bueno, y en el 2003 se volvió a publicar otra vez en español, que era la misma que la del 94, pero con las reglas actualizadas. Entonces, ¿de qué año es el de Zona Mortal? ¿El que yo tengo, Tony? ¿Este? 94. A mí había hecho 93, pues casi, sí. Pues sí, lo, claro. O sea, que lo compré nuevo, sí, sí. 94. Pero claro, en el 2003 lo volvieron a sacar exactamente todo igual, pero el reglamento estaba actualizado, ¿vale? Uh-huh. Habían cambiado 4 cosillas, ¿vale? Era el Living Rule Book número 3, ¿vale? Por el número 6, o sea, el Living Rule Book, que son las reglas, la 6.0, que se puede decir, ¿vale? Sí. Y nada, que es ahora la gente para este tipo de reglas, la 6.0. Y son las últimas que están... Son las últimas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de Blood Bowl? Pues que es un juego que te puede durar en una partida de 2 a 3 horas, de 2 a 3 horitas, a veces un poco menos. Y bueno, es un juego en que hay mucha táctica entre los dos equipos, porque cada equipo tiene unas características, ¿no? Por ejemplo, los elfos son muy ágiles a la hora de esquivar. Y en cambio, por ejemplo, si te coges, yo qué sé, los equipos de orcos, pues son más para aplacar y para hacer lo que son el tema de pegar leches, al contrario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para esto están los enanos, ¿eh? Los enanos son los expertos en... Los enanos son los que el catenacho, los italianos del de Blood Bowl son. Los que te pasan el rodillo. Sí, el catenacho, ahí lo ves, y la raza más cansina que hay. Oh. El otro equipo que te puede tocar son los enanos, ¿vale? Los enanos, incluso los elfos, cuidado, ¿eh? Los elfos, si juegan bien, los elfos también son difíciles de parar, porque no te das cuenta y ya te han metido un touchdown, ¿sabes? Es que, bueno, de hecho a Blood Bowl hay dos tipos de equipo, hay dos formas de jugar. Hay la forma de jugar de equipo ágil, que es mover el balón y marcar un montón de puntos, y me dejan el equipo temblando con un montón de bajas. Y la otra forma de jugar es machacar al otro equipo, y cuando no queda ningún jugador, pues entonces puedes ir a meter touchdown, porque nadie te molesta. Sí, con la mayoría de... Claro, cuando tienes mayoría en el campo. Sí. Eso es así. Y nada, bueno, pues cada jugador tiene una serie de atributos, ¿no? Por ejemplo, cada jugador tiene su movimiento, ¿no? Un jugador, pues la acción de movimiento, pues puedes mover tantas casillas como te indica lo que te puedan mover. O sea, si mueves 6 casillas, te lo puedes mover hasta 6, o menos. Luego tienes la acción de placar, el placaje, ¿no? Cuanto más alto es el número de placaje, pues mejor. Más dados tiras. No, te refieres a fuerza. Bueno, sí, la fuerza. La fuerza, otra. Sí, exacto. La habilidad es placar. Y depende de la fuerza, pues vale. Y después agilidad, cuanto más ágil también mejor, y la armadura. Estos son los atributos de cada jugador. ¿Qué pasa? Que si se juega una liga o se juega un campeonato, pues como vas con el mismo equipo, lo chulo del juego es que tus jugadores pueden ir subiendo de las actitudes que, bueno, las características del jugador, pues puedes irlas subiendo, ¿vale? Características y luego las habilidades. Habilidades, sobre todo las habilidades. Las habilidades, ¿no? Sí, más que nada la habilidad de las características es si tienes mucha suerte con los dados y sacas un 12 cuando subes un nivel, te permite pues subir o agilidad o fuerza, pero normalmente es que subas son habilidades, o ¿vale? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Que hoy en día pues el Blood Bowl aún pega muy fuerte por todo el mundo. O sea, se están haciendo, hay muchos clubs en lo que es en la parte de, bueno, Francia, en España también hay muchos, bueno, ya no digo Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, bueno, muchos sitios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en estos sitios hay muchos clubs que juegan a Blood Bowl y hacen campeonatos ya a nivel pues europeo, a nivel mundial y tal, ¿no? Y luego, también aparte de esto, han salido muchas casas por internet, muchas empresas que lo que hacen es hacer figuras para Blood Bowl, que no son de Game Workshop, pero son para jugar a Blood Bowl, y son figuras pues de edición limitada, figuras especiales, y la verdad es pues, que aquí en España tenemos a Willy Miniatures, os lo recomiendo que veáis la página, porque hacen figuras para Blood Bowl, jugadores estrella, y tiene algunos equipos también ahora, ¿no? Y es, la verdad, un verdadero artista. Yo tengo un equipo de Kenry y, bueno, es espectacular. Y, bueno, la gracia de esto es esto, que aparte de jugar, pues tú puedes tener tu equipo personalizado. O sea, tú te puedes... Vas por internet y si ves un equipo que te gusta de una empresa o de una fábrica o de alguna persona que las haga, pues te lo compras, ¿no? Y claro, cuando juegas pues con tu equipo, pues no sé, lo tienes como muy muy muy muy tuneado, ¿no? Está muy chulo. Y nada, o sea, el Blood Bowl, pues hay bastantes equipos ahora nuevos. Un total, pues no sé, de equipos habrá más de 20, me parece a mí, o sea, sí, hay unos cuantos, sí, sí. Y yo, hombre, lo que te has dejado, bueno, te has dejado, no, te has dejado muy bien. Me refiero que el juego básicamente, en síntesis, es si el que es muy fuerte y tiene mucha armadura, pues va a ser un torpe cogiendo la pelota y esquivando a la gente, ¿vale? Y al contrario, el que es muy ágil, pues, y es capaz de sacar pases fácilmente, pues va a tener una armadura y va a tener poca fuerza normalmente, ¿no? Intentan equilibrar el juego. Sí, cuanto más ágil es tu equipo, aspecto, pues más bueno de hacer son lanzar pases y coger el balón, ¿no? Pero cuanto más fuerte es tu equipo, a la hora de coger el balón y hacer pases con el balón es más difícil, pero a la hora de hacer placajes, pues dejar al contrario, pues con 4 jugadores en el tablero. Se juega con 11 jugadores por bando, 11 y 11, más los reservas, ¿vale? Tú puedes tener 11 jugadores en el campo y luego reservas. Porque, ¿qué pasa? Los reservas como en el fútbol. Te lesionan o te lo expulsan del partido por hacer una falta. Y luego cuando se mete un touchdown, pues lo puedes sacar al campo de juego, ¿no? Es muy importante también tener algún reservilla por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que los no muertos, pues regeneran, ¿no? Y está muy bien porque, bueno, tú a lo mejor pues te ponen en el equipo pues con 4 jugadores, pero te meten un touchdown, te regeneran todos y el otro, pues si le has matado a alguno, ya la cosa ya cambia, ¿no? Y nada, pues hacer faltas también, patear al jugador que está en el suelo. Sí, muy, muy instructivo. Están en contra de esto, no les gusta esta acción. A mí personalmente no me gusta, lo encuentro muy rastrero, pero bueno. ¿El qué? Está la regla. Si un jugador en el suelo, de todas maneras, a ver, son formas de jugar. Está claro que si tú tienes un equipo de altos elfos, no te vas a dedicar a patear porque tu un línea elfo pues te vale un pastón comprarlo, claro. Pero si tú tienes un equipo que tienes esqueletos guarros que no sirven absolutamente para nada, pues lo primero que vas a hacer es al que te gane una habilidad, poner la habilidad de jugador sucio y ponerte a patear a gente que hay en el suelo para eliminar jugadores valiosos del otro. Claro. Sí, no, claro. Y nada, yo digo, hombre, aconsejable siempre tener el reglamento a mano, porque siempre, o sea, lo que es el reglamento es muy, muy fácil. Pero siempre hay que, alguna duda o esto, tenerlo a mano, ¿vale? Y los dados, pues nada, los dados son con dibujitos, ¿no? Hay dados de... tenemos una calavera, que si el dibujito de una calavera, que si te sale una calavera, es una pifia, ¿no? Luego tenemos el símbolo de una flecha, que es un empujón. Si placas a un jugador y te sale la flechita, lo empujas para atrás. Tú puedes decidir ir al sitio donde lo has empujado o no, o quedarte allí, ¿no? Después tenemos la del símbolo de la... Explosión. De la explosión, sí, el destello este, que esto lo tiras al suelo, o sea, lo has placado, ¿vale? Y luego lo mismo, el dibujito de la explosión o destello con una calavera significa que si el otro jugador tiene la habilidad de esquivar, solo lo empujas. Pero claro, si no tiene esquivar, pues también lo tiras al suelo. Esos son los dados de placaje, ¿no? Los dados usados de placaje. De placaje, ¿no? Después tenemos dados de seis caras, ¿vale? Que es para hacer lo que son las diferentes acciones para tirar para armadura y para heridas y esto, ¿no? El dado de ocho caras también se emplea en este juego, que es para comprobar la dirección en la que un balón pues rebota o se desvía, ¿no? Hay una plantilla transparente y te dice hacia dónde va el balón. Y bueno, pues también tenemos dados de... Puedes poner dados de 16 caras o más para lo que es seleccionar la forma aleatoria de que un jugador entre toda la plantilla para los posibles eventos del juego, pedradas al público, mejor jugador, o sea, la patada inicial, vamos. Y luego la regla de pase, que es una plantilla transparente que te dice, pues, cuando vas a lanzar un pase, puede ser rápido, corto, largo y bomba larga. Y es la distancia a la que puedes lanzar el pase. Claro, cuanto más lejos, más complicado es pues poder lanzar el balón. Aparte, luego, si lo lanzas, aparte luego está el receptor. A ver si lo puede coger o no. Vale, y lo que decía también, pues que la partida pues suele durar entre 2 y 3 horitas, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. 2 y 3 horitas, y después de cada touchdown que anota el equipo, despliega el terreno sus 11 jugadores. El que anota coloca primero. Después el receptor coloca después y se lanza el balón otra vez y así hasta que se termina el juego, ¿no? ¿Y qué os puedo decir? Pues que es un juego que, bueno, que es táctico, o sea, es un juego táctico, lo que pasa que es caótico por el tema de las tiradas de dado. O sea, te condiciona mucho. O sea, La suerte influye mucho, mucho. Sí, porque a lo mejor con un dado de 6 tienes que avanzar una casilla. Y con un 1 te caes. Fíjate, solo con un 1. Y salen los unos, ¿eh? O sea, es que... Sí. O sea, y claro, el juego también tiene segundas oportunidades, ¿no? ¿Qué es una segunda oportunidad? Pues, por ejemplo, antes de hacer un partido, tú compras segundas oportunidades por 50.000, 100.000 monedas de oro y tal. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que si ya cualquier tirada de dados, tú puedes emplear una segunda oportunidad. Y vuelves a tirar los dados. Cuando se te acaban las segundas oportunidades, pues ya no puedes repetir ninguna tirada de dado. Y cabe decir que cada jugador, para hacerte un equipo, dispone de 1 millón de monedas de oro, ¿no? Y con a base de 1 millón de monedas de oro, pues te vas comprando jugadores, cada uno tiene su precio, ¿no? Y puedes comprar segundas oportunidades, puedes comprar pociones, puedes comprar también las ¿cómo se llaman? Chicas Budweiser o algo así, ¿no? Sí, sí. Animadoras, ¿no? No, se refiere a que por 50.000, pues por unas chicas que te dan un +1 cuando están inconscientes para que vuelvan a salir al campo. Las chicas Bloodwaser. Ah, vale. Esa no la conozco yo, ¿ves? Sí, es una de las nuevas. Sí, yo es que me quedé en el Living Rulebook 4 yo. Pues ya esto, ves. Esto es... Y nada, pues básicamente es un juego pues de uno contra uno, donde la gracia del juego es esto, que cada equipo es totalmente diferente y no tiene nada que ver con otro. O sea, no es lo mismo jugar con enanos que con humanos, que con elfos... O sea, es la gracia del juego, ¿no? Que cada equipo tiene su aquel, ¿no? No sé si lo has comentado, pero una cosa importante del Blue Ball y que condiciona totalmente la forma en la que tú juegas es que cuando te toca jugar a ti, en el momento que tú fallas una tirada, tu turno se termina y le toca al otro. Ah, claro, sí, también, sí, claro. Eso condiciona totalmente la forma de jugar, sí. y el hecho de que te queden segundas oportunidades o no. No lo he dicho, es verdad, sí. Si fallas una tirada y no tienes segundas oportunidades, tu turno automáticamente termina. O sea, aunque te quede por mover las demás figuras. O sea, el turno empieza al contrario, tu oponente y... Y te puede fastidiar pues lo que es un partido, ¿eh? O sea, claro, o sea, la forma, dime, perdón, habla Pablo. No, sí, David, dilo. No, que digo que la forma de jugar siempre, lógica, en un partido de Blue Ball es hacer las acciones que no necesitan tirada primero, sí. Luego hacer las acciones que tienen la tirada más fácil y dejar las acciones que la tirada de dados es más difícil para el final, porque sí. Sí. En el momento, si tú coges y decides hacer una acción complicada al principio y te fallas en la primera acción la tirada de dado, pues te has quedado sin mover el resto del equipo. Porque hay una cosa muy importante, las segundas oportunidades jamás, aunque tengas 4 o 5 segundas oportunidades, jamás se puede repetir una tirada de dado 2 veces. No. ¿Vale? Eso es muy importante, porque tú puedes tener 5 segundas oportunidades, pero si fallas, usas una segunda oportunidad y vuelves a fallar, se acabó el turno. Sí, aunque te queden. Da igual, sí, ahí no... Pues sí, esto es así. Y bueno, es lo que ha dicho David, que las acciones más difíciles, pues siempre las haces para lo último, ¿no? Todo lo que pueda pasar. Pero ya te digo, o sea, yo a veces tiras 2 dados y te salen 2 calaveras. Empleas una segunda oportunidad y 2 calaveras más. O sea, esto, yo he visto jugadores de Blood Bowl que se han pegado una rabieta, que para qué. O sea, esto. Es que no han salido, en ningún juego salen más unos que en el Blood Bowl. Sí, en un sí. Hombre. Muchas partidas de Blood Bowl y te puedo asegurar que el otro a lo mejor se está cachondeando de ti y tú lo estás pasando mal y hay gente que lo pasa mal jugando a Blood Bowl, ¿eh? Y o sea, yo entre ellos. Gente dejar de jugar a Blood Bowl por pasarlo mal, yo esto lo he visto, ¿eh? Sí, sí, es cierto, que hay te llegas a estresar, o sea, como sí. Las cosas te empiecen a ir mal, un partido de Blood Bowl a veces puede ser 2 horas de sufrimiento, ¿eh? Ya te digo, y según contra quién juegues, que sabes que luego te va a dar por saco otra semana, ¿sabes? También son... También depende mucho de la persona, ¿no? Si juegas con un cazurro de estos que se te ríe y, no sé, pues se te llega a mosquear, ¿no? Pero bueno, normalmente los jugadores de Blood Bowl que nos conocemos y tal, hacemos cachondeo, pero no en plan te vas a joder, ¿sabes? Y esto es cuando muchos jugadores pues no lo aborrecen porque claro, o sea, hacen... Sí. Quizás les salen mal y ya. A mí, yo precisamente he optado siempre por jugar con equipos duros y pegones que no con equipos de ágiles por el tema de sufrir, pues sobre todo por las bajas de los jugadores, que sí. Es una cosa que aparte de que sí es cierto que te dé mucha rabia cuando tú planeas una táctica del copón, dices ahora hago esto, y sacas, y el primer placaje sacas 2 calaveras, que te da mucha rabia, pero lo de las bajas me daba mucho por saco a mí. Sí. Yo sabéis lo que hago, ya es lo que he decidido. O sea, me he hecho un equipo de Kenry, que son momias y esqueletos, y como son tan penosos en todo, menos las momias, que es para pegar lo mejor que hay, fuerza 5, me he hecho un equipo de Kenry, con lo cual ya sé que el partido el 90% lo tengo perdido o empatado. Y ya me mentalizo de que lo que tengo que hacer es ir a hacer bajas al otro. Exacto, pues especialmente yo jugaba con Kenry. Ya, yo soy orco de toda la vida. Ey. Sí, otro que juega al toque, ¿sabes? Al toque. Lo que voy a decir ahora es, para mí es uno de los mejores equipos que hay, porque son muy polivalentes y como juegas un equipo en una liga y empiezas a subir orcos, es un equipo muy, muy, muy bueno, ¿eh? Muy versátil, además sí, porque, su lanzador sí. Orco es el probablemente el mejor del juego de salida. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene lanzar y manos seguras, ¿no? Sí, sí, sí, señor. Y luego también los equipos así, para mí, que son de lo peor, serían los vampiros, ¿no? Sí, los vampiros dan pena, porque es que se pueden comer a sus propias líneas. Y a los siervos. O sea, mucha gente juega con vampiros. He visto que jueguen algunos. A ver, son muy buenos porque tienen mucha fuerza y mucha agilidad, pero claro, tienen el problema ese que tienes que hacer una tirada cada... Set de sangre se llama. Y si no, te cargas a tus líneas. Y luego los equipos que me gustarían, que he probado y me han gustado, han sido los enanos del caos, que con los goblins y los bichos duros que tienen están muy bien, cuidado. Tienen los centauros esos, toro o algo así, ¿no? Sí. Los centauros esos raros. Sí, sí, pero vienen sin placar de salida. Es un buen equipo, me gusta la combinación. Y después también los nigrománticos. Me gusta mucho más que los no muertos. Los nigrománticos son, pues, vienen con 2 hombres lobo, 2 golems de carne, ¿no? O dos golems de carne. Y bueno, tienes esqueletos, zombies y tal. Y está muy bien. Los nórdicos me gustan mucho, pero tienen poquita armadura. Todos tienen placar. Sí, eso lo tienen muy bueno. Todos, y furia algunos de ellos. No sé, los Berserker con furia, pero los nórdicos lo que les falla es la armadura. Si tuvieran armadura un poco... Claro. Entonces no valdría lo que vale un jugador. Por eso, hombre, el juego lo que hace es equilibrarlo, ¿no? Porque si ya te piden con placar y armadura 8 y furia, pues tela. Ya no costaría a lo mejor 50.000 que vale un línea. Claro, claro. Costaría 80.000 monedas, ¿no? Luego están los elfos. ¿Qué elfos tenemos? Los elfos oscuros. Elfos silvanos. Elfos profesionales. Y luego los altos elfos, ¿no? Altos elfos, sí, ¿no? Se dicen así. Pues ya te digo, o sea, la mayoría de la gente siempre juega con elfos. ¿Por qué? Porque en un momento te meten un touchdown, o sea, y corren mucho, esquivan, tiran los dados casi. O sea, que, mira, hablando de correr, a mí uno de los que me gustaban mucho eran las ratas, los Skaven. También los Skaven, sí, corren mucho, pero claro, ¿qué pasa? Los Skaven hay que emplear porque... Son blanditos. Te pueden dejar el equipo a cero, ¿eh? O sea, te pueden dejar el equipo sin ninguna rata. O sea, cuidado, yo he visto corredores de alcantarilla, que se llaman, esos jugadores ágiles, que si armadura 2 y agilidad 4. Y corren. Subidos. Corren 8 o 9, ¿no? Me parece. Yo llegué a subir uno que te podía marcar un touchdown en el primer turno. Sí. Que te llegaba al final del campo en un turno. A ti en un turno me han marcado un touchdown. O sea, en un turno, sí, ¿vale? Sí. Y creo que eran los Skaven, me parece que fueron Skaven. Y solo puede ser un Skaven. Creo que fueron los Skaven. Y yo me quedé, claro, yo iba con Kenry y digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y... No miento, solo un Skaven no. También te puede meter un touchdown en un turno un equipo de Halflings. No, sí, lanzándolo el hombre árbol. Claro. Bueno, también pasa con los Goblins, que también un troll puede lanzar un Goblin. Sí. La pega es que el troll puede ser que se coma al Halfling, al Goblin. Tiene que tirar, sí. A ver si tiene hambre. También un equipo, los equipos del caos también están muy bien. Tienes el Minotauro, ¿no? Que van con un Minotauro también, y los guerreros del caos son muy duros. Es un equipo que todos tienen furia. Y la verdad que es un equipo que para subir el caos está muy chulo, ¿no? Y como equipo gracioso, Tony, los goblins que te pueden sacar armas prohibidas como una sierra eléctrica. Uno puede tirar granadas, bombas de mano. Si tienes la sierra eléctrica, el que tira bombas, uno que va con una bola con cadena, también. El pogo va pegando saltos, boing, boing. Y el pogo saltarín, no sé, son muy graciosos los goblins, ¿no? Luego estás con los ogros, ¿no? Si tienes un ogro, pues te puede lanzar un goblin por el aire, ¿no? Un troll, sí, perdona. Luego hay equipo de ogros exclusivamente, que estos son realmente estúpidos. No, cabeza hueca, y tienen que tirar antes, y si no pasan la tirada, pues se quedan en el sitio. Es un equipo muy difícil de llevar, ¿vale? Como los vampiros también, del estilo. De llevar, o sea, los vampiros. Y nada, y luego tienes hombres lagarto, que también son una pasada. Son equipos que, la verdad, te combinan la fuerza con. Poco versátil. O pegas o corres. No me gusta. Sí. Porque... No, pero mira, los pequeñajos de los lagartos también eran otro de los jugadores junto con los corredores de alcantarilla que también te podían marcar un touchdown en un turno si los avanzas. Porque corrían mucho. Eslizones. Eslizones, esos. Y los otros eran los saurios los que pegaban los gordos. Exacto, sí. Y luego tenías el Croxigor, que es el gordo, ¿no? Que también lo puedes coger. Que es como una especie de dinosaurio, sí. Sí, súper chungo, sí. Sí, yo que me gustan son los, así para llevar, ya lo he dicho antes, son los de los nórdicos, lo que pasa que claro, con la armadura bajita, pero les pones un puntito más de armadura, sería un equipo perfecto. Que por cierto, el Kenry, el equipo que tenéis vosotros, son una especie de no muertos, pero egipcios, ¿vale? Para aclarar, hay momias, hay como una especie de esqueletos, ¿no? Así. Bueno, momias y esqueletos, y ya está. Y luego tenéis el Zorra, que es el lanzador, que se llama Zorra, que le llamamos Zorra, que es Trorra, ¿no? Sí, yo le digo las zorras. Trorra. No, es el único inútil que puede coger la pelota, porque como son esqueletos... Cuatro más coge la pelota, Con un dado de 6 ya es decir, Sí, pero bueno, como tiene manos seguras, realmente tienes... Sí, puede hacer la segunda tirada. Claro, son dos tiradas a 4 más, son un 50% dos veces. Es un 50% dos veces. Bueno, mira, oye, se puede coger el balón, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo empleo a Kenry, ¿vale? Como sé que me va a ir mal la partida, bueno, ya me he mentalizado de que me va a ir mal, ¿qué hago? Pues voy a jugar con un equipo chungo. Muy bien. Pues ya está. ¿Qué me sale bien? Súper contento. ¿Qué me sale mal? Ya estoy mentalizado. ¿Vale? Y las momias, pues claro, son cuatro momias de fuerza 5. Que quieras que no, el contrario ya no le hace tanta gracia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No. Bueno, hay un juego de PC que si alguien lo quiere, no tiene tablero y quiere probarlo, el Blood Bowl Chaos Edition, es la última versión. Yo tengo las tres, el Legendary Edition y el primer Blood Bowl, y bueno, el que lo quiera, pues se compra el último, que nada más no es caro, es un juego no es caro, son 20 euros. Sí. Y puede disfrutarlo. Para entrenar, si estás jugando un campeonato con gente así en el club y tal, y juegas al de esto, pues te va bien para entrenar, la verdad. Sí. Sí. Y vas probando equipos y tal, ¿no? Sí, está muy bien. Pues nada, yo creo que con esto, Tony, hemos dado un buen repasillo, ¿no? Sí, Blood Bowl, pues ya os digo, es un juego que, vamos, muchísima gente pues cada vez juega más a esto, A mí me encanta. Después del Pijul, yo creo que sigo jugando, tengo un tablero, me encanta. Hay una liga aquí en Mallorca, Blood Bowl Mallorca, que podéis buscarla y ahí estoy, ¿no? Dándole cuando puedo y es muy bonito jugar. Lo único que tiene Blood Bowl es que necesita, o sea, lo guapo del Blood Bowl es jugar ligas en las que tienes un equipo y que vaya progresando, porque si vas quedando para jugar un partido con alguien de vez en cuando, pues no tiene emoción. No. O sea que es lo bueno y lo malo, que necesitas un grupo de gente para poder jugar esas partidas y que ver cómo tu equipo progresa. Sí, hombre, puedes hacer una pachanga con un amiguete, vamos a hacer una partida de Blood Bowl, ¿va? Sobre todo para probar equipos, pues va bien. Oye, si tienes equipo, si quieres probar un equipo, a ver qué tal va, ¿no? Claro. Pero lo suyo es hacer un campeonato, ¿no? Subiendo equipo, vas subiendo los jugadores, te los van matando, tienes que comprar y tal. Y no sé, la verdad es que jugar una liga de Blood Bowl es muy divertido, O sea, a mí me gusta mucho. Ya hasta que no tenga el equipo aquí en repintado no puedo jugar, pero bueno. Y os aconsejo esto, que paséis por la página web de Willy Miniaturas. Willy Miniatures. Miniatures. Tienen... No cobramos nada. No, desde luego no. Ay, Willy, ya le pediremos dinero. No. Yo lo digo porque es que son espectaculares las figuras. Muy bien, Tony. Okay. No le haga más publicidad, que no la necesita. No, ya lo sé, pero oye, hay mucha gente que no lo conoce y mira, me figuras chulas, pues ahí. Ok. Bueno, pues nada, vamos a ir acabando, ¿no? Venga, vamos a despedirnos. Bueno, ya hemos llegado al final del cuarto capítulo del Laberinto del Primigenio y sí que nos gustaría ahora al final pues comentar un poco el feedback que hemos tenido en este casi, bueno, ni casi, mes y medio que hemos estado sin grabar. Oye, David, empieza tú. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, mira, en iTunes nos han dejado un par de comentarios. El señor @ah3RN4N. Sí, señor. ¿Vale? Vale, vamos a ponernos nicks fáciles, Nos ha dejado un comentario que nos dice: si os gusta el rol, los juegos de mesa, la buena lectura y las películas no excesivamente comerciales, este es tu podcast. Se hace muy ameno escuchar y de verdad que cuando hablan de juegos te lo cuentan como si estuvieras reviviendo las partidas. Jeje, punto. La introducción de los episodios al estilo Equipo A es muy buena y te ponen antecedentes de lo que te espera por escuchar. Un saludo y seguid así. Que en cada episodio lo hacéis mejor. Pues nada, a Hernán, muchas gracias por el comentario y nada, pues eso. Sí, muchas gracias, y eso intentamos. Además, Motero, que me consta. O sea que. Sí, y creo que está empezando un podcast. Sí, se llama Yo también tengo un podcast. Bueno, a ver cómo va. Y bueno, continúa, Pablo. Sí, luego en iTunes también tenemos. Otro comentario, ¿vale? De Super IVP, ¿vale? Que pone fricada de podcast. Gran descubrimiento el de vuestro podcast. Y sonrisita. En cuanto he leído el título, sabía que tendría que ser bueno. Y encima acabáis de empezar. No quiero saber el nivel que cogeréis dentro de unas temporadas más. Bueno, sí. Entonces, sonrisa. Pues espero que sí, que vayamos adelante y progresando. Claro que sí, muchas gracias por tu comentario en iTunes, que además ahí se quedan. Esto no se puede borrar. ¿No, David? No. Y bueno, está bien porque los comentarios en iTunes y que la gente vote pues hace que el podcast tenga más visibilidad. Sí, y votar, por favor, votar. Vale. Luego tenemos un email de Benito G. de la Rosa, en el que nos dice... ¿Que lo conoces, Tony? No, he dicho web. Vale. Vale. Sí, porque no es de Mallorca, ¿no? Nos dice: hola amigos, soy Benny, un jovenzuelo de la cosecha del 72, como vosotros. Ya, bueno, puede ser tu hijo, somos... Tony. Sí, que te doy. Vale. Tuve la suerte de trabajar en mis años mozos en una tienda especializada de Valladolid, la librería Micron, aparte de pertenecer al club de rol de la Casa del Hobbit. Mira, ni qué cuento que venía. Que gestionaba unas jornadas que se llamaban las Joroba, jornadas de Joroya y Soletana. Joroba, sí. Joroba. Mira qué cachondo, ¿eh? Vale, luego nos continúa que dice que ha enviado a medias el email. Dice, pues el tema es que dejé pasar la oportunidad de hacerme con la edición especial de Space Hulk y escuchando el último podcast se me pusieron los dientes largos. Si conocéis alguna tienda que tenga este juego sobre los 100 euros, me lo comentáis para hacerme con uno. De todas formas, quiero enviaros un abrazo y mucho ánimo agradeciendo vuestra labor podcastera. Suerte en un futuro, continuaré en vuestro laberinto. Bueno, decirte, Benito, que lo tienes muy difícil para hacerte con un Space Hulk con 100 euros, que por eBay puedes conseguirte un Space Hulk en la mayor parte a trozos, porque hay gente que vende las piezas, los que son los tiles y los contadores por un lado, y gente que vende miniaturas por otro, y si encuentras el pack completo, pues valen un pasturrial. Ajá. ¿No, Tony? Sí, pero lo suyo, yo les recomendaría que mirara por eBay, ¿vale? Porque, bueno, yo qué sé, puedes comprar uno lo que es el juego entero, ¿no? Pero 150 euros por lo menos. Yo creo, Tony, sinceramente, que es un oyente como Benito, yo creo que el tuyo se lo debería vender por 80 y listo. Sí, con las figuras pintadas y todo lo que sí. Tengo. No, hombre, no, lo siento, pero... Bueno, pues yo he intentado, Benito, ¿qué quieres que te diga? Bueno, luego tenemos otro comentario de Pablo Iglesias que, bueno, ya nos dejó un audio correo, además en el capítulo de Duños and Dragons lo pusimos, y en el blog ha puesto otro comentario de: acabo de oír vuestro tercer programa, muy bueno, tanto la parte del Traveler como la de Space Hulk. Tony, muy bien explicado, ahí se equivoca, pobrecito. Y estoy de acuerdo con David, Flash es tan mala que se ha convertido en un clásico. Seguir así, que sois geniales. Bueno, pues gracias a ti, Pablo, por estar ahí y que nos sigas, macho. Que es un placer. Y nada, pues yo os agradezco que os unáis a esta nave del... No digas del misterio, que siempre dice la misma chorrada, tío. No, que no. La nave lúdica esta que tenemos de... Anda, David, sigue, anda con Sergio. Vale, luego un tal Sergio nos deja otro comentario en el blog. Pero muchachos, ¿cómo os metéis con Flash Gordon? No es sortera, es glam. ¿La peor canción de Queen? Puede ser, pero es mucho mejor que la mejor... Es mucho mejor que la mejor canción de muchos grupos. Bueno, entiendo que será que es mucho mejor que la peor canción de muchos grupos. Creo que sí. Porque es que... Bueno, no sé. Bueno, eso. Como dice un comentarista de IMDb, esta peli es una enjoyable rubbish. Que quiere decir como una asquerosidad adorable o algo así, ¿vale? Una pena también vuestra, por otro lado comprensible, fobia al vampiro, pero que a mí me hizo pasar muy buenos ratos. Este señor no tiene criterio. No. Os paso unas cuantas sugerencias de juegos que disfruté en su día. RuneQuest, Stonebringer, Aquelarre, El Señor de los Anillos, Star Wars, James Bond, Cult, Paranoia, Fan Hunter, Car Wars... Ha clavado. Ay, perdona. Sí, hablaremos de casi todo lo que ha comentado, lo vamos a comentar. Y ante todo, seguid así, que está quedando genial. Gracias por despertarnos la nostalgia rolera. Pues bien, muchas gracias por el comentario, Sergio. Tenemos en cuenta tus sugerencias y gracias por escucharnos. No, y de hecho, ya te digo, el 90% de lo que has dicho lo tenemos nosotros en la programación que más o menos tenemos en la cabeza. Venga, lee los dos siguientes, Pablo. Vale, bueno, los dos siguientes son de unos conocidos amigos nuestros de hace ya muchos años. Skaker nos pone ¡ay, el Traveler y el Space Hulk! ¡Qué tiempos! Bueno, sí, la verdad, qué tiempos. Skaker Sebas, que sabemos que se llama Sebas, también tiene nuestra edad y bueno, también ha compartido. Al igual que Mintar, el siguiente, Carlitos. Todavía no he podido escuchar vuestro podcast. Bueno, ya sí lo ha hecho. No sabía nada de esta iniciativa. Me enteré ayer y ya os comentaré qué me parece. Genial el hecho de que lo hagáis y mandaros un saludete de Mintar, ese viejo personaje de Dungeons and Dragons jugando con Teto, Rosendo. Bueno, que era un antiguo máster, algo interno, ¿no? Blue Ball sigue siendo moderno, aunque llevemos 1000 años con él. Es una sugerencia para próximas entregas. Pues sí, te hemos hecho caso. ¿Qué te crees? Una noticia, que a lo mejor este año, a final de año, para octubre, noviembre, a lo mejor Game Workshop saca edición limitada de Blood Bowl, la nueva. Toma ya. Lo mismo que hizo con el Space Hulk, pues harán Blood Bowl. Primicia, ¿eh? Primicia en el laberinto del primigenio. Primicia. Yo creo que puede ser que sea el Blood Bowl, si es así va a ser un éxito total, Sí. Porque va a ser, vamos. El Necromunda, que será una pifia total, ¿vale? Pero yo estoy, por lo que he leído y he indagado por internet, creo que se va a sacar un Blood Bowl. Ahí lo has dado. Edición limitada. Perfecto. ¿No? Estaremos atentos en los transitores. Imaginemos el mapa y las figuras van a ser. Buah. Anda, David, sigue con Iván Pardo. Sí, Iván Pardo, que también nos había hecho el comentario en iTunes, que es el señor Super IVP. Vale, nos comenta que gran descubrimiento de vuestro podcast. En cuanto he leído el título, sabía que tendría que ser bueno. Y bueno, básicamente es más o menos lo mismo que nos comenta por iTunes. Gracias por el comentario. Eso, de verdad, muchas gracias. En iVoox tenemos unos comentarios, pocos, que espero que comentáis, por favor, tanto en iVoox como en iTunes. Raúl La Casa nos dice que, bueno, la peli de Flash Gordon, vista ahora, a veces da vergüenza ajena. Sí, pero de crío me moló un montón. Gran reseña de Space Hulk. Yo la fui a la cine. Y bueno, David, sigue lo de Facebook y Twitter. Bueno, pues nada, simplemente agradecer a todos los que nos siguen en nuestro Facebook, que si ponéis en el buscador de Facebook el laberinto del primigenio nos vais a encontrar. Agradecemos a todos los que nos siguen, también a los que nos siguen en nuestro Twitter, que es @primigeniopod, y a nuestros antiguos compañeros de batallas roleras que escuchan el podcast, que son, pues, por ejemplo, Jorge, o Pepe, Carlitos, Sebas, sobre todo a Gonzalo, que ha colaborado incluso con nosotros. El segundo episodio de Dungeons and Dragons, claro. Sí. Y bueno, también recordar otros métodos de contacto, como son el email, que ¿cuál es, Pablo? laberintodelprimigenio@gmail.com. Vale, ¿y el blog cuál es? laberintodelprimigenio. Laberinto primigenio. Eso, laberintoprimigenio.blogspot.com. No, a ver. A ver, espérate que lo mire, macho. Vamos por partes. El email es laberintoprimigenio@gmail.com. Pero decimos mal. Y la web es laberintodelprimigenio.blogspot.com. Vale. Correcto. O punto es, también te va. Vale. Nada más. En Facebook decías también que estamos, y lo buscas en Facebook también. Sí, que ya lo he comentado. El Twitter vale. También lo he comentado. Y decirnos que nuestros twitters personales, yo soy David Flores, @Cronan en Twitter. Y yo soy @PabloSierra1. Y yo soy Antonio Jaro Campins, a secas. Que no tiene. Que lo podéis encontrar en Facebook, que porque no tiene Twitter. Exacto. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el episodio y nos veremos en los próximos. Que el siguiente ya no vamos a tardar tanto. Si todo va bien, el 14 de marzo. Os emplazo aquí, a los dos. Tony, David, 14 de marzo. Fuerza nos acompañe. ¿Eh? Que la fuerza nos acompañe. Es que no. Ahí. Haciendo spoilers. Ah, y sí, hablaremos de Star Wars de 6. Venga, total, ya, para decirlo. El de 6. El bueno. Bueno, amigos. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.